bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer. Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció.